donde la Biblioteca Popular Tardiani está cocinando algo. Y una de las personas que se cierne sobre la olla es justamente la presidenta de la Biblioteca Popular de Quemú, Nora Rodríguez. Buenas tardes, Nora. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Un gusto. Un gusto para nosotros, Nora. Gracias, primero que nada, por darnos un rato de tu tiempo. No sabemos qué hace la presidenta de la Biblioteca Popular a la siesta, Nora. ¿A veces toca dormir o estamos con el dele que te dele? No, sí. Además, porque hace muy poquito que asumimos, así que estamos dele que te dele. Ahí está. Bueno, más adelante volverá la posibilidad de alguna siesta, Nora. Lo cierto es que por ahora estás en la cocina, además de una actividad que no sé si te la tenías prevista, la tenías pensada. ¿Cómo es esto de que van a editar un libro? Bueno, mira, yo creo que la palabra editar un libro a través de la nota está como excedida, porque, bueno, en realidad la actividad nos excedió. Nosotros asumimos el 31 de marzo y, bueno, y empezando a observar qué actividades empezar a hacer, lo primero que se acercaba era el 15 de junio, Día del Libro. Digo, bueno, a ver qué actividad podemos hacer con las instituciones educativas y con el público en general para que, bueno, una forma de que la biblioteca salga del lugar físico que tiene para tomar contacto con todos los quemuenses. Y se nos ocurrió una simple idea de, a ver, en una hoja A4, volcá lo que vos quieras. Un dibujo, una frase, un cuento tuyo o un cuento que en su momento leíste y te cautivó, que te transmitió. Y la verdad que lo armamos así de rápido y bueno, y la verdad que nos desbordó. Porque bueno, de pronto el libro no iba a ser editado en una editorial, sino que iba a ser, yo hace muchos años hice un taller de cómo armar un libro y lo íbamos a hacer casero. Pero bueno, tampoco pusimos un límite como decir, bueno, es una hoja 4, pero tienen que dejar borde. Lo dejamos como muy abierto y bueno, y hay dibujos que la verdad que son muy interesantes. Cuentos, redacciones, historias personales, y que en esos casos no se reservó, y bueno, nos encontramos con el problema de que no van a poder ser pegados porque si no vos taparías una letra o una parte del dibujo que para un chico es importante, así que estamos viendo cómo va a ser la edición de ese libro, pero bueno, casi son 300.000 hojas que nos arrimaron entre las 7 entidades educativas, así que bueno, y hay trabajo porque me tomé el trabajo de sentarme y mirarlos uno por uno. Perdón, Nora, perdón la interrupción, sí. Pero ¿cuánto dijiste? ¿Cuántas hojas? 300. Ah, bueno. Sí que cosecharon más de lo esperado, Nora. Totalmente, la verdad, pero además, esto que te digo, por ejemplo, nosotros ahí en Quemú tenemos un centro de formación profesional donde van adultos a terminar la primaria y la secundaria. Y los docentes que están a cargo nos invitaron a la institución para que sean los mismos chicos que nos entregaran el trabajo. Y la verdad que una señora dice, yo cuento una historia que me pasó a mí en mi infancia. Y gracias, dice, porque lo conté en el papel y me saqué una mochila de encima. Así que te podés imaginar que para nosotros eso es realmente, los chicos del taller de arte que están bajo cargo de Graciela Garayo, unos dibujos realmente chicos de 3 años. Así que la verdad que estamos muy contentos, muy, muy, muy contentos. Qué lindo semejante resultado, cuando lo único que estaban haciendo era abrir una puerta, dejar una invitación y empezaron a brotar estas páginas, estas A4, más de 300, revisadas personalmente por la presidenta de la Biblioteca Popular. ¿Cuál fue la metodología que usaste? ¿O ya en algún momento dijiste, bueno, esto tiene que pasar todo al libro y está más allá de una selección? No, sí, vamos a tratar de de armar, no sé cómo explicarlo, si va a ser un libro o no, porque hay hojas, por ejemplo, que hay chicos que han hecho un dibujo de un lado y un dibujo del otro. Entonces yo quiero respetar esa decisión. Así que creo que lo vamos a hacer por parte, por instituciones educativas, para que los chicos, bueno, vean que su trabajo está reflejado ahí y vamos a dar la opción. Si la escuela lo quiere para la escuela, bárbaro. Si lo quiere dejar en la biblioteca, va a ser muy bienvenido. Pero sí, realmente yo creo que tienen que ir todos los trabajos, todos, porque, bueno, si bien yo los revisé, pero también he consultado con profesoras de arte o maestras en determinado dibujo, ¿viste? Porque es difícil interpretar lo que quiere decir un niño de 3 años, pero que, bueno, que lo que él manifiesta también hay que reservarlo tal cual él lo ha hecho. Claro. Claro, definitivamente también esto va a quedarle en la memoria a quienes han participado, quienes están participando, incluso de la manera que contaste, esa protagonista de este libro, entre comillas, de la que nos contaste, Nora, verdaderamente se sintió más aliviada, pero deja también un producto literario ahí a consideración. Y vos, bueno, te estás tomando el tiempo necesario, pero también el respeto para darle el lugar que le corresponde a esa participación. Podríamos decir, Nora, que se trata de un libro popular también, ¿eh? Como que está pensado y lo están compilando en la Biblioteca Popular Héctor Raúl Tardiani, resultará un libro popular. Contanos algo a la pasada, Nora, de la biblioteca, la edad que tiene o la historia, el recorrido que tiene en Quemú la Biblioteca Popular Tardiani. Sí, cómo no. Mira, a raíz de una inquietud del gobierno municipal de 1995, convoca a un grupo de jóvenes que en ese momento se denominaba Ente Juvenil, quien toma la posta, y el 22 de febrero de 1996 la Biblioteca Popular Tardiani consigue su personería. Después se lleva un año y medio hasta que pasa a que el público la pueda consultar, porque bueno, había que buscar el edificio, y ahí realmente hubo una unión de todos los quemueses entre el gobierno, las entidades educativas, las empresas, el apoyo provincial. Y bueno, y el 26 de julio de 1997 la biblioteca es presentada al público. O sea que tenemos dos fechas de cumpleaños. El próximo 26 de julio de este año nosotros cumplimos 26 años de atención al público. Qué bueno. Qué bueno. Así que estamos muy contentos, porque además eso, en esa semana de la fiesta del libro, por el 15 de junio, bueno, visitaron casi como 100 chicos la biblioteca, chicos que decían, nunca vine a la biblioteca. Así que para nosotros fue una jornada, una semana muy movida, y también, bueno, de las docentes que se prendieron en esta actividad, así que estamos muy, pero muy, muy, muy contentos. Fue muy bien recibido por las escuelas, y bueno, y por el público en general, porque también el público en general acercó sus trabajos a la biblioteca. Así que estamos muy, pero muy contentos. Qué bien esto que nos contás, Nora. Da muy buena sensación de lo que ocurre en Quemú. La audiencia por ahí no conoce, no pasó alguna vez por Quemú, pero ahora ya saben que hay una biblioteca popular que tiene la puerta abierta y que además recibió, no hace mucho, a niñeces que desconocían lo que era andar por esos pasillos. ¿Qué esperás que pueda llegar a pasar, digo, con las pibas y los pibes, de ahora en adelante, sabiendo también que en la biblioteca se cuece algo y vaya si va a ser fructífero ese libro cuando vea la luz, ese libro popular, entre comillas? Y lo digo a propósito de que también en algún momento una vecina, un vecino, alguien del pueblo te dijo algo de la Biblia que te conmovió. ¿Es así? Sí, yo en realidad, mira, vos sabés que yo fui presidenta de la biblioteca de 1999 hasta el 2009, o sea que para mí la biblioteca ocupa un lugar en mi corazón importante. Después, por cosas de la vida, uno, bueno, dejó de dedicarse a eso por otras cosas, Y bueno, y ahora el 31 de marzo había asamblea, y bueno, me presenté y entre todos los que habían presentado se armó una comisión y bueno, y ahí nos... Y vos que sos secretario, esto, lo otro, y se armó, pero para mí la biblioteca ocupa un lugar importante y yo quiero que, por más que tenga su lugar físico, salga a la calle, entre en la cocina de todas las casas, en los jardines, en los parques, en todos los lugares. Vos podés ir a retirar un libro, pero también es bueno leer en tu casa. Bueno, estamos abriéndonos a toda la comunidad. Y para decirle que, bueno, que aquel que se le ocurra una idea, que se acerque, porque lo vamos a escuchar, porque la biblioteca es de todos. Las bibliotecas populares tienen que salir a la calle y estar con la gente, darles el espacio que quieren, estar abierto a las inquietudes. Así que, bueno, ahora nos estamos preparando para una muestra fotográfica justamente para el aniversario del pueblo, que también es el nuestro. Bueno, ya, ahí ya una vez que lanzaste la biblioteca por la puerta del frente a la calle, seguramente vas a conseguir más acompañamiento de todas y cada una de las personas de Quemú y de quien ande por ahí. Estamos deseosos también de enterarnos en su momento, Nora, de lo que va a pasar con el cumpleaños, los preparativos y demás. Te estamos muy agradecidos por este rato, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, cuando gusten. Bueno, y queremos, saludos a la audiencia. Queremos saber del libro, ¿eh? Queremos estar al tanto para poderle contar a la audiencia. No. Gracias de nuevo. No, cómo no. Que tengas linda tarde, Nora. Gracias. Un abrazo le mandamos a Nora Rodríguez, la presidenta de la Biblioteca Popular Tardiani de Quemú, que tiene en la cocina un libro popular. Dijimos así.